Hola, hola, bienvenidos, feliz sábado maravilloso, conectadísimos con la Nación de Más Música. Desde ya y hasta el mediodía estamos con ustedes compartiendo un espacio muy, muy esperado por todos ustedes, los fans de la Nación de Más Música, para, hacer este recorrido por estas 20 canciones más pedidas, más disfrutadas, más cantadas, más todo. Queremos que empiecen a reportarse desde ya a través del 318-860-9616. Estas son, las 20 de la X edición, pero le digo, edición 41. ¡Oh, my God! ¿A qué hora llegamos a 41 ediciones? Y hoy es un momento especial porque, ustedes dirán, ¿dónde está Julio? Porque está hablando esta niñita sola. Pues les cuento que me traje a alguien muy especial para que no me dejara sola y tirada y abandonada en esta edición 41 de las 20 de la X. ¿La reconocen? ¡Buenos días, estrellitas! ¡Feliz mañana de sábado! Que tengan un fin de semana increíble. Muchas gracias por esta invitación tan bonita a ser parte de uno de los conteos más escuchados e importantes de Cali en esta mañana maravillosa después de una noche bien lluviosita, pero... Dios. ¿Usted pudo dormir? No, yo con lluvia duermo delicioso, la verdad. Yo no pude dormir. Estoy muy ansiosa por el concierto de Shakira. Pues es que tú tienes el concierto hoy. Estoy emocionada. No puedo dormir. Muy seguramente yo no pueda dormir hoy en la noche, porque yo iré mañana. Dios mío, qué emoción, qué increíble. Estamos respirando el mismo aire de Shakira. Sí, sí, sí. Y se viralizó pues las entrevistas que Shakira dio apenas llegó al aeropuerto. ¿No? Ay, no tan lindo. Hermosa, hermosa. Bienvenida Shakira, bienvenida a todo su equipo. Welcome to Cali, a todos los señores extranjeros, porque tenemos el 100% de ocupación hotelera en nuestra ciudad. Ay, no. Algo que muy pocas veces se ve. Estamos generando mucho empleo, va a quedar mucho dinerito para nuestra ciudad, para ponerla cada vez más linda. Y bueno, caramba, es un evento increíble para que todos los caleños se lo disfruten. Sí, vamos a tener uno que otro desvío en la ciudad va a estar con un tráfico al cual no estamos muy acostumbrados, pero por favor recordemos que venimos de yo sé que todavía hay unos percances económicos respecto al tema de pandemia, respecto al tema de un paro que vivimos hace unos años, y apenas con este tipo de eventos es que nosotros nos logramos recuperar de todo lo que pasó hace un par de años. Entonces, si usted está en un trancón, si usted está viendo que de pronto tiene que desviarse, piensen todas las personas que hoy están logrando llegar a su punto de equilibrio con este evento tan maravilloso que está pasando en Cali. Total, y que ese evento por partida doble y no se ve todos los días, entonces también como un poquito de conciencia al respecto. Paciencia, igual muchas cosas las han anunciado con tiempo, y no solamente esto, sino que han dado alternativas. Muchas personas ya saben que tienen el sistema de transporte masivo disponible y con horario extendido. Entonces, bueno, chévere que estemos como en ese mood bacano. Si usted está estresado, está berraco, si salió a la calle así como con una actitud que no es, recuerde que estamos respirando el mismo aire de Shakira este fin de semana. Entonces, como que piense en eso y yo sé que se les va a pasar. Si a usted no le gusta Shakira, si usted dice, ay, pero ¿y esto para qué? ¿Pero y por qué? Pero ay, amigo, vaya caliente agüita, hágase un té y ya, respire, porque están pasando cosas maravillosas en nuestra ciudad. Hoy no es el día para quejarse por absolutamente nada, sino por el contrario, para disfrutar de todo lo que pasa en Cali. Si usted pues no puede ir, bueno, alégrese un montón por los que van a poder hacerlo, y de nuevo, por todas las personas pues que van a estar súper contentas con este tema del punto económico que toca tan importante para nuestra ciudad. Más adelantito también les vamos a estar recordando los desvíos. Desde las 12 del mediodía hay algunas vías cerradas aledañas al estadio para que lo tengan presente hasta las 11 de la noche. Entonces, pues les vamos a estar recordando en esta mañana de las 20 de la X. Ay, me siento extraña diciendo las 20. Sí, y bueno, pues para entrar en materia con el tema de las 20 de la X, les tenemos anuncios importantes. Ay, es maravilloso cuando en el conteo tenemos ingresos nuevos. Movimientos dentro del conteo. Hay 4 canciones que ingresan esta semana. Es decir, 4 canciones dijeron adiós. Y esas canciones, para que estén muy atentos, son las siguientes. Van a salir del conteo en su edición 41, Does She con Anxiety. Ay, no, a mí me gusta. Vaya, hay gente que ya no le gusta la canción. Me incluyo. ¿A usted no le gusta? Me incluyo. ¿Por qué? No, no sé, ya siento que no me la soporto más. No, a mí sí me gusta Anxiety. ¡No! Bueno, otra que sale, otra que se va. Messi de Lola Young. Ay, también la extrañaré. Se va a despedir Sabrina Carpenter con Beth Kim. Oh, caramba. Y se va Addison Rae con Diet Pepsi. Ok, son las cuatro canciones que salen de nuestro conteo esta semana. Sí, cuatro canciones que abandonan las 20 de la X y le dan paso a cuatro canciones que en un ratito van a saber de cuáles se trata. Pero vamos a hacer un recorderis de las cinco canciones más importantes que teníamos exactamente en la edición número 40 de las 20 de la X. En el puesto número 5 teníamos a Calvin Harris junto a Clementine Douglas con Blessings. Otra de esas canciones que, pues bueno, estuvo dentro de nuestro conteo maravilloso es Love Me Not de Ryan Laney. Ocupaba el puesto número 4. En el puesto número 3 teníamos a Dior con Mark Ingen y Crystal. En la casilla inmediatamente anterior teníamos hace 8 días a Golden de Huntrix. Puesto número 1 teníamos en la edición número 40 de las 20 de la X a Alex Warren, completando 14 semanas como la canción más importante de las 20 de la X con Ordinary. ¿Qué pasará hoy? Bueno, pues tienen que quedarse para que lo descubramos juntitos. Hoy en una edición Girl Power de las 20 de la X. Porque las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Empiecen a reportarse, ya saben, los escuchamos, digo, los leemos más bien. Los escuchamos también, mándennos audios. ¿Van a ir al concierto? ¿No van a ir al concierto? ¿Qué están haciendo? ¿Ya desayunaron? ¿Van a trabajar? A mí me encanta el chisme, así que cuéntenme absolutamente todo. 318-860-9616. Bueno, a mí no. A Lu y a mí nos encanta el chisme, en realidad. Así que, ya que Julio no está, los ratones hacen fiesta. Entonces, total. Echemos chisme, cuéntenos qué están haciendo, cuál es su canción favorita, cuál creen que va a ser la canción número uno para esta semana en la edición 41. Ya se nos está yendo esto, Dios mío, ya sí. Dentro de poquito, las 96 de nuevo. Auxilio. Y ya descubrimos hace poco, gracias a un oyente, que ni siquiera alcanzamos a llegar a edición 50, como en otros años. Llegamos a la edición 49 y se acaban las 20 de este año. ¡Por Dios! ¡Qué emoción! Bueno, ya empezaron a escribir. Javier Viveros dice, amigos de la X, buenos días, qué bueno que están esas dos hermosas chicas. Javier, gracias, tan bonito. Por acá también nos escribe Andrés Ibarra. Había escrito como 5 minutos antes de las 10, escribió, buenos días, Julito, bla, bla, bla. Bueno, unas cositas ahí para archivos. Pero entonces dice, qué pena, Lu y Tefa. Éxitos, grupo, bendiciones, gracias, Andresito. Bueno, discúlpanos que no alcanzamos a programarte tu archivo, pero te suena mañana, ¿listo? Por aquí está también Gil nos dice, saluditos a la X y abrazos, un abrazo para ti de regreso también. Caliche Herrera dice, hola muñecas de pastel. ¡Ay! Muy buenos días, me encanta porque hay personas con mucha creatividad. Qué gusto disfrutar este conteo de la mano de ustedes. Abrazos. Ay, pero mira qué bellos, okay. Gracias. Gracias a ustedes por escucharnos, gracias a ustedes por estar pendientes. Recuerden que pueden tomar nota, pueden empezar a hacer sus sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, sacar raíz cuadrada y demás, porque el 31 en las 96 nosotros tenemos obsequios para los oyentes que siempre están ahí con sus sumas, restas y demás. Así que pilas pues para que ustedes este año participen y se ganen alguno de los premios que tenemos el 31 de diciembre. Muy bien.

need someone that I'd be proud to take on back to my hometown. Honest eyes, it just ain't gonna lead to lonely nights, even when she's up against me. I don't know why it feels like there's nobody with me, and I'm still empty. Acompañándolos, bienvenidos a las 20 de la X y apenas se conectan con nosotras. Hoy edición Girl Power. ¡Ay, sí! Mandamos a Julito a dormir, a que descanse, ese pobre señor trabajando y madrugando todos los días. Y es como Barbie, es lo que quiere hacer. Entonces, pues imagínense, ese pobre hombre ahí trabajando todos los días. Dijimos, descansa, jefecito precioso. Ojalá le gustara descansar al tontazo ese. Dios. Desde las 4 de la mañana ya está parado por allá en una carrera. Ole, en una montaña lo vi. En una montaña, señor, usted no en se cansa. En todas partes menos calentando la casa. yo ni puedo opinar a personas. Ah, sí, usted es otra. Usted es otra que en todas partes menos calentando la casa. Usted dice, ay, voy a ir a visitar a Lu a la casa. No está. Nunca está. No, no, eso no está. A mí sí me pueden ir a visitar a mi casa. Yo siempre estoy. Un oso perezoso. En literal. Potencia, en potencia. Jorge Rodríguez dice, hola, hola, hermosas. Hola, que tengas un gran día, un gran fin de semana. Un abrazote para ti, querido. Por acá, ay, mira, bueno, es que, espera, yo miro. Este oyente no ha escrito, no te ha escrito todavía, pero entonces para ponerte en contexto. Nunca ha querido mandar el nombre. Ok. Le hemos dicho millones de veces, hola, ¿cómo te llamas? No quiere decir. Y siempre escribe. Ok. Y lo que manda es un emoji de manito rockera y una rosita. Uh-huh. Número terminado en 9448. Por milésima vez. ¡Tu nombre! ¿Cómo te llamas? Nos mandó. Bueno, siempre manda la manito sola, pero acaba de mandar ahorita una manito con rosita. ¡Qué lindo! ¡Qué atento! Pero ¿cómo te llamas? Cuéntanos, ¿cuándo nos darás el gusto? Por acá también Gil nos dice, sí, vamos a tener esas lindas voces y compañía en el conteo con ustedes. Chicas, gracias, gracias. Oswaldo Acevedo dice, hello, linduras, good morning, happy weekend. Presente y super Shaki en Cali. Es que este hombre está en modo Shakira desde ayer. Luis Fernando Velázquez dice, buenos días, lindas chicas, gracias por el consejo. Ya compré una caja de té de valeriana. Y dice es que... Porque seguramente no le gusta Shakira. Ajá. Dice que no le gusta Shakira. Okay. Tomaré té. Saludos, bellas, buen día. Totalmente, mi querido. Tómatecito, relájate. Yo te recomiendo que no salgas hoy porque el tráfico sí va a estar un poquito complicado. Si no tienes que salir y puedes quedarte en tu casita, ver películas, ver series, hazlo porque el tráfico va a estar bien, bien complicado, sí. Justamente porque tenemos pues una visita bien especial. Es como cuando los papás le decían a uno, cuando uno estaba como adolescente, ay, vea, si usted, doña Estefanía, no le gusta que venga a la casa, entonces hágame el favor y se encierra en su cuarto. Y uno era feliz en el cuarto, encerrado. Yo tenía televisor. Entonces uno veía televisión, no sé qué. Uno antes entraba toda la comida de la cocina al cuarto, uh-huh, y se quedaba ahí hasta que doña Estefanía se fuera. Entonces es lo mejor que podemos hacer si no nos gusta. Pues yo te tengo que confesar algo, mi linda. ¿A ti sí te hacían salir? A mí sí me dolía que no me dejaran salir. O sea, yo vine a... ¿Usted era de las que quería meterse en la conversación de la mamá? No. Yo era de las que quería andar en la calle todo el día, todo el tiempo. A mí me encantaba. Todavía, mija, todavía. A mí me encantaba la calle. No, la diferencia es que ahora estoy en la calle porque estoy ocupada, pero yo amo estar en mi casa. Me gusta y lo disfruto mucho. Pero, no, en mi caso sí, mi mamá me decía, si a usted no le gusta la visita de doña Estefanía, calle no hay, pero usted se queda en su cuarto. Entonces yo encerrada, subía comiendo, con provisiones y me ponía a ver mis películas favoritas mientras, ay, doña Estefanía seguía en la casa. A mí no me dejaban entrar las provisiones al cuarto. No, pues que yo hacía triquiñuelas, claro. Bueno, Glorita Mera dice, hola niñas, buenos días, qué rico escucharlas a las dos. Mi Glorita. Julito, saludos allá en la ciudad. Señora, feliz resto de sábado, ¿vio? Mi Glorita va a ir a Shakira. Que nos cuente, que nos chisme. Uh-huh. Aprovechen que no está el jefe. Saludos, Lu, lindas chicas, en conteo para el concierto el domingo. Espero que la número uno hoy sea Golden. Ya vamos a ver. ¿Quién es? Leonardo Vargas, postdata. Leo. Ayer estuve por esos lados con mi linda esposa. Aprovechamos para tomar una foto. Ay, qué lindo. Se tomaron una foto con el Julius. Ay, muchas gracias por venir. Qué triste que no alcanzamos a vernos, pero bueno, sabemos que tenemos muchas otras oportunidades. Para los oyentes que de pronto vienen de otros lugares de Colombia, porque pues sabemos que hoy justamente y este fin de semana tenemos mucha visita internacional. Yes. Caramba, si pueden pegarse una pequeña pasadita por estos lados, acá los estamos esperando. Por ahí tengo un oyente que me dijo que tenía un familiar que venía de Brasil. Ay, tan rico. Así Ay, que no, ojalá la wow. pasen muy, muy, muy bien. En Cali estamos muy felices este fin de semana. Harold Pechene dice, Oliwis Estrellita, súper sintonizado con las 20 de la X y por supuesto facturando con mi escoba y trapeadora en la casa. Un fuerte abrazo. Por acá también Jorge Pavón. Jorge nos escribe, dice, hermosas y reinas, buenos días. Excelente día para todos. Mil bendiciones a la X, la mejor. Ay, abracitos. Muchas gracias a ustedes por estar conectaditos con nosotros. La invitación es para que, bueno, no se vayan a desconectar porque tenemos obviamente nuestro conteo de las 20 de la X que va a quedar inmediatamente actualizado en nuestra página web. Y pues bueno, para que sigan ahí súper conectados también de todas las cositas chéveres que tenemos para ustedes el día de hoy. Muy bien. Vamos entonces a conocer tres canciones más, puestos 17, 16 y 15. Sí, señorita. En el puesto 17 nos vamos a escuchar una canción de un artista que vino a nuestro país en este 2025. Lo estábamos esperando un montón. Yo quería verlo personalmente porque amo todas las piruetas que hace en el escenario. Es Benson Boone, perdiendo un puesto esta semana. Se ubica en la casilla 17 con Sorry, I'm Here for Stay. Bueno, por ahí también está Justin Bieber ingresando al conteo con Daisies. Daisies, qué buena canción, se había demorado en ingresar. Sí. Ocupa el puesto número 16 y es el segundo estreno del conteo para esta edición. Perdiendo 7 casillas, caramba, en la casilla número 15 se encuentra el señor Ed Sheeran, que también es noticia esta semana y que pueden encontrar ya la noticia en la xcali.com, porque pues hizo una colaboración especial en una canción que Shakira decidió relanzar, que es Hips Don't Lie. Ahí lo escuchamos cantando en español, tu blanquito pelirrojo, no dice eso en esta, pero pues sí, ya lo habíamos escuchado en otras canciones hablar en español y nos emociona un montón. Así que la nota está en la xcali.com para que vayan ya mismo. Pero el señor Ed Sheeran pues se ubica en la casilla 15 con Azizam. Cualquiera. Se le da a Carlos, que después de años trabajando en su empresa, hoy asume el rol de jurado de votación. Con la misma responsabilidad que pone en su vida diaria, hoy cuida tu voto, el mío, el de todos. Porque la democracia no se sostiene sola, se sostiene con personas del común que la hacen posible. Un voto de confianza no se le da a cualquiera, se le da a quienes día a día garantizan que cada decisión ciudadana cuente. Registraduría Nacional. Democracia en Acción. No te pierdas Bugonia, una película de Yorgos Lanthimos, considerada como una obra maestra moderna y protagonizada por la ganadora del Oscar, Emma Stone, 30 de octubre, solo en cines. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you're doing

Número 15. Los puestos 17, 16 y 15 en esta edición número 41 de las 20 de la X. Aquí los seguimos acompañando con sus artistas favoritos. Recuerden que estamos haciendo un recorrido justamente por las 20 canciones más importantes para esta semana. Ya les hablamos de la casilla 20, 19, 18, 17, 16 y 15. Vamos a presentarles la casilla 14, 13 y 12. Exacto, pero antes saludamos a Jeffer Cortés, que levanta su manita y manda corazoncito, corazoncito y estrellita. Aquí cada una tiene como un emoji, ¿no? Uh-huh. Entonces, María, son los corazones violetas. Morados. Tefa, las estrellitas. Y yo, los corazones azules. Ah, caramba. Y mandó... emoji levantando la manita, emoji corazón azul, emoji estrella. Mejor dicho. Hay oyentes que nos conocen muy bien. No, total, total. Caliche Herrera dice, estamos complacidos por tener en este conteo juntas a Miss Guavinas 2025. Mis Guavinas. Y a Miss Chaparrita 2026. ¡Guau, guau! Mis Guavinas. Y dice que el Julito anda haciéndose la queratina en esas canas para estar impoluto en el concierto de Shaki. No, sí, y eso se demora porque en esa cabellera tan larga, Rapunzel. Nada que hacer. Ay, pero no, espere, porque después hay muchos oyentes que son muy chismosos con él y le mandan audios de lo que nosotras estamos diciendo. Ay, salten aquí, pero sí. ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Ay, hay oyentes. Yo quiero confiar. Yo no. Así que feliz día, Julito. Espero que estés descansando un montón. Aquí nadie está diciendo que te estás haciendo la queratina en tu larga cabellera, Rapunzel. ¿Vio? ¿Usted ya tiene su pinta para... No. ¿Shakira? ¿Y no ha pensado? No sé qué ponerme. Ah, caramba. Bueno. Recibo ideas. Ideas, por favor, al 318-860-9616. Tengo un día de plazo todavía. Váyase cómoda. Yo siento que eso es lo más importante porque igual son muchas horas de espera. Usted va de pronto a brincar, usted va a estar de pie de pronto mucho tiempo. Para mí es importante eso, estar sobre todo cómoda. Hay mujeres que pues sí, por el contrario, les gusta más el tema de los tacones y de que no se dañe pues su outfit y demás. Entonces pues bueno, es absolutamente respetable, pero en mi lugar 100% la comodidad va a ser algo que va a convertirse en lo más importante al momento de elegir un outfit. Miren, este tema de Shakira en nuestra ciudad económicamente deja un impacto tan importante porque no solamente es el sector hotelero, no solamente es el sector transporte, son todos los sectores, el sector gastronómico y ahora el de las peluquerías, porque todas las mujeres desde muy temprano están haciéndose ya su peinado, su maquillaje, su outfit justamente para poder sentirse bonitas, porque los conciertos se ha convertido justamente en ese momento en el que usted logra devolverse también de pronto a una etapa favorita de su vida. Uh-huh. Y lo quiere ver o lo quiere hacer ver a través de sus outfits. Sí. Entonces, ir a un concierto es toda una experiencia que usted la vive como usted más pueda, ¿no? Así que para todos los que se van a maquillar, para todos los que se van a peinar, se van a poner el cabello de Shakira, se van a poner pues como todo el tema o van a recrear alguno de los outfits más icónicos de la cantante, maravilloso. Si lo van a hacer, súbanlo a redes sociales, nos etiquetan. A mí me encanta ver cómo la gente se disfruta sus eventos. ¿Cómo la pasan increíble? Nosotros queremos saberlo todo, acompañarlos en este momento tan emocionante. También, por ejemplo, las marcas que decidieron sacar temáticas, merch de Shakira justamente para esta temporada. O los comerciantes que aprovechan y se hacen a las afueras de los recintos para vender. Bacanísimo. Hay que apoyar todo esto. ¿Qué les parece si nos vamos con tres canciones más? Porque si no, nos quedamos aquí echando rulo tres toda horas. La mañana. Uh-huh. Bueno, puestos 14, 13 y 12. En el puesto número 14 tenemos a Leon Thomas con Mood, una canción que lleva 18 semanas en el conteo y se queda en el mismo lugar que estaba en la semana pasada. Bueno, nos vamos ahora con la casilla 13, y es que perdió 6 lugares, se convierte en una de esas canciones de este conteo que ha perdido muchos lugares. Les estamos hablando de Sport Card, que llega en la casilla 13 con Tate McRae. Es la canción que más tiempo lleva en el conteo, 30 semanas completo en esta edición. Es la más antigua, la más vejete. De ustedes depende que ella se quede allí, Fossi. Porque entre más tiempo lleve, obviamente, pues va a descender más y más rápido. Ya depende de ustedes. Y en el puesto número 12, en esta tandita que les estamos presentando, tenemos a Chappell Roan con The Subway, que también se queda en el mismo lugar que tenía la semana pasada. Puestos 14, 13 y 12 en las 20 de la X. Número 14. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. I'm a dog, I'm a mutt. I can smoke already, so hard in my blunt is. I see past pretty faces, so I got trouble trusting, but I let my guard down for you, said I'll put my guard down for you, said I'll be my own above, so you can break my heart if you want to, she said take your time, what's the rush, I said baby I'm a dog, I'm a mutt, she said take your time, what's the rush, Número 13. Doce. Somebody wish you thought that we were still soulmates, but I'm still counting down all of the days till you're just another girl on the subway. X 96.5. La X más música. Son las 10:57 en la X 96.5. Un voto de confianza no se le da a cualquiera. Se le da a Sofía, que estudia para ser médica y será jurado de votación. Se le da a quien entiende que salvar vidas también es cuidar la transparencia de un país. Porque cuando los jóvenes participan, todos ganamos. Un voto de confianza es para los que se atreven a cambiar el mundo, como tú. Registraduría Nacional. Democracia en Acción. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Seguimos acompañándolos en las 20 de la X, edición número 41 del 2025. Ya que nos restan 8 ediciones más. 8 ediciones nos restan. 8 ediciones más para que podamos conocer las 96 de la X. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué emoción! Por aquí nos mandan emoji de besito, emojis de estrellitas, emojis de corazones azules. Vio, andan muy emojistescos. Sí, están botadísimos con los emojis hoy. Bueno, rapidito llegamos a la mitad del conteo. los invitamos a que sigan interactuando con nosotras, que nos sigan dejando muchos mensajitos. Ya saben que tienen disponible el 318-860-9616 y que por ahí vamos a estarlos leyendo. Cuéntenos chismecitos sobre Shakira. Si quieren, nos pueden mostrar cuál es la pinta que se van a llevar para el concierto, cómo tienen planeado llegar, van a dejar el carrito, la motico en casa y mejor van a tomar el mío, que ya saben que tiene horario extendido, o qué. Yo no sé cómo voy a irme. ¿Todavía no has planeado eso? Todavía no sé. Porque sí sé que hay varios parqueaderos por ahí cerquita, bueno, no cerquita, pero sí hay muchos centros comerciales que van a trabajar en horario extendido. Entonces, por ejemplo, en el sur está Ciudad, está Jardín Plaza. La gente dice, ay, pero me voy a ir caminando desde Jardín Plaza hasta el estadio. No, mi amor, usted no se va a ir caminando hasta allá. Pero si usted, por ejemplo, vive en Bochalema, y es que Julio me hace decirle Bochalejos. Bueno. No sé si le voy a echar lejos, perdón. Si usted vive en Bochalema, si usted vive mucho más al sur de la ciudad, le sirve dejarlo en el centro comercial Jardín Plaza. Yeah. Ahí en esa estación, usted toma una ruta que lo va a llevar hasta la estación Estadio. Y ahí usted pues ya queda diagonal a donde va a ser el ingreso del concierto de Shakira. Entonces, son varias opciones chéveres que nos presenta la ciudad. En el sur hay muchos centros comerciales que pues están con esa dinámica. Más cerquita está Cosmocentro, más cerquita está Mall Plaza. Entonces, todos los centros comerciales están ahí como preparados para que usted pueda dejar su vehículo ahí y pues solamente sea tomar un transporte que no, digamos, que le represente mucho tiempo. Uh-huh. Lo mejor que pueden hacer es eso. Hay varios parqueaderos aledaños, pero averígüelos bien, por favor, váyase temprano si lo va a hacer. No se le ocurra dejar su vehículo afuera de las calles o en las calles, porque hay muchos agentes de tránsito que van a estar muy pendientes de esto y pues obviamente no queremos que a ninguno de ustedes les pongan ninguna multa o les pongan los cepos. Qué vergüenza que le pongan a uno un cepo y uno todo feliz cantando Shakira y sale y el cepo. Entonces pilas con eso, por favor, no se arriesgue. Hay muchos taxis también, los amigos amarillitos van a prestar un muy buen servicio porque pues van a tener vehículos limpios, adecuados, apropiados. Eso se llevó en conjunto con, o se realiza en conjunto con la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad de Cali. Entonces hay muchas opciones, tome la que mejor le convenga. Si puede caminar, camine. Si puede ahorrarse, digamos que el transporte y demás, hágalo. Salga con tiempo, salga temprano, salga sin afán. Todo bien planificado seguramente va a salir de la manera en que uno quiere. Y sí, es muy cierto, muchos centros comerciales decidieron aportar su granito de arena, extender horarios también, brindar su capacidad máxima en tema de parqueaderos. Entonces hay que aprovechar esto y también ser recursivos. Se nos están dando las facilidades, se nos está posibilitando el tema del transporte masivo allí con facilidad. Chévere, hay que aprovechar. A partir de hoy, 25 y 26, esta mañana, vamos a tener ciertos puntos con cierres permanentes desde las 12 del mediodía, es decir, en 58 minutos, desde las 12 del mediodía y hasta las 11 de la noche, vamos a tener estos puntos cerrados para que lo tengan ahí presente, y son los puntos justamente que están aledaños a el estadio. Entonces, por ejemplo, la biblioteca departamental, el estadio, la carrera 34, la carrera 36, la calle Quinta, a la altura de, bueno, la calle Quinta, hasta el éxito de San Fernando y desde la biblioteca departamental, pues son lugares que también van a presentar algunos cierres intermitentes y todo este tema lo tienen que tener súper presente. En caso de presentarse una alta congestión vehicular, se van a poder implementar cierres temporales en carrera 27 con calle Quinta B, calle Quinta B con carrera 30, calle Séptima con carrera 24A, calle Séptima con carrera 24. Ténganlo presente, chicos, salgan con tranquilidad, con calma, por favor, lleven efectivo. Miren que ayer vivimos toda una mañana sin bancos, súper caótica, sin cajeros, uh-huh. Entonces pues sí fue bien complicado, así que mi recomendación también es que lleven por favor efectivo. No se pongan a llevar morrales, no se pongan a llevar bolsos muy grandes porque también tienen unas medidas en específicas, entonces por favor no las lleve. No se va a permitir el ingreso, por ejemplo, a las mujeres de espejos, de maquillaje con espejos, porque usted sabe que esto se puede caer, se puede romper y usted puede hacer un daño con alguna de estas partes de un espejo roto, por ejemplo. Entonces no lo lleve porque sabemos lo importante y lo lindo que son a veces nuestros espejos. para que se lo quiten. Para que evite llevar correas. Estén molestas porque se los quitaron. Ya esto se hizo la advertencia previa. Eviten llevar correas. Si van a tomar algo, traten de tomarlo antes de ingresar, porque evidentemente tampoco les van a dejar ingresar bebidas. Ya más adelante también les vamos a estar contando qué sí y qué no pueden llevar al evento para que lo tengan mucho más presente. Pero por favor, entre todos, logremos que el ingreso al evento sea lo mejor posible. La vamos a pasar increíble, chicos. Esperamos que obviamente tengan la mejor disposición para que así sea. Bueno, y este es un anuncio muy especial de parte del equipo de la X96.5 para Andrés y para Marcela, porque hoy se van a casar. ¡Ay! ¡No! ¡Qué emoción! Sí, y por ahí nos estaba Sebastián Naranjo, nos estaba echando el chisme de mis papás tienen su boda hoy, se llaman Andrés y Marcela. Bueno, que esta nueva etapa sea para ustedes motivo de mucha celebración, de mucha felicidad, que sean muy, muy, muy, muy felices juntos, que se amen por siempre, que sea el inicio de algo maravilloso, que sea el inicio de algo que perdure para toda la vida. Ay, sí, Dios mío. En estos tiempos en los que estamos es tan sencillo ver cómo se disuelven las cosas de un momento a otro, ¿no? ¿Cómo se sueltan con tanta facilidad? Si algo uno rescata de nuestros abuelos y de nuestros papás justamente era esa unión y que a pesar de algunos inconvenientes lograban seguir adelante, pero ahora todo como que es muy, no voy a permitir esto y entonces si no le movió el termo del café o si no le llevó el café, hasta luego. Ojalá en estos momentos en nuestra vida en donde a veces el amor no está tan presente, escuchar este tipo de noticias tan bonitas de un matrimonio pues nos llena también de ilusión. Mucho. Así que felicidades y bueno, qué lindo, esperamos las fotos, videos y demás. Claro, aquí esperamos muy atentos que nos echen el chisme completo. Vamos con tres canciones más en nuestro conteo, edición número 41, y vamos a destapar otro nuevo ingreso para esta semana. Nos vamos, mis queridos chicos, a la casilla número 11. Y sí, este ingreso es nuevo, nuevo, nuevecito. Es Sabrina Carpenter con Tears. En el puesto número 10, partiendo en dos el conteo, tenemos a Wiz the MC con Show Me Love, una canción que lleva 15 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 11, así que sube un lugar para esta edición. Otra que sube un lugar es Ed Sheeran, otra canción de Tu Blanquito Pelirrojo, que llega en la casilla número 9 con esto llamado Sapphire. Número 11. Can go a very long, long way. Maybe just do the dishes. I'll give you what you want. A little communication, yes, that's my ideal foreplay. Assemble a chair from IKEA. I'm like, I get wet at the thought of you. Considering our healthy arms, I'm like, why am I close to?

chama, chama, kiss it, daddy, buddy, be. Touching on your body while you're pushing on me. Don't you mind the party, I can do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chama, chama, chama, kiss it, daddy, buddy, be. Este es el conteo más esperado de la semana en las 20 de la X, edición 41. Edición 41 de este sábado 25 de octubre del 2025. 25 del 25. Hagan la lotería hoy, por favor. De pronto se la ganan, o no sé, algo puede pasar por ahí. ¿Se imagina ganarse la lotería el día que Shakira estuvo en Cali? Ay, sí, sí. Sería Shakira la suerte. Shakira, el número de la suerte, juega la lotería hoy. Ahí le dimos un par de tipsitos súper chéveres para esta mañana. Como dirían los jóvenes de ahora, les tiramos un facto. ¿Para qué? Ay, no, no puedo creer que haya sonado tan anciano. Es que los jóvenes de ahora. Para que se ganen la lotería hoy. Los jóvenes de ahora dicen eso. Es que me tiro un facto y me voy. Entonces, sí, sí, ahí tiro está. Un facto y me voy. Ay, bendito. Bueno, saludos. André y Paul Cifuentes dice, saluditos para las dos bonitas, dos abracitos. Shakira en la historia de las 20 de la X ha tenido tres canciones. Bien, me encanta cuando llegan los oyentes sabiondos. Me encanta, sí, me encanta. ¿Tienes de pronto ahí el dato de cuáles son las canciones, qué ediciones y qué casillas? Ja, bueno, eso obvio, fue lo, sí, esto yo fue creo lo que sí. Lo que, claro, André, escríbenos de una vez. Bueno, por ahora he escrito lo siguiente. Shakira en la historia de las 20 ha tenido tres canciones, todas con colaboraciones, y en las 96 de la X ocuparon la posición número 1 en dos ediciones y posición número 2 en la siguiente. Okay. Curiosamente, hay una canción de ella en otra colaboración que nunca estuvo en las 20 de la X y tampoco ingresó a las 96. Lo digo porque sonó muchísimo en la emisora en ese año y en todas partes del mundo. ¿Quieren saber cuáles fueron esas canciones? Pues por supuesto. Claro, ¿cuáles son? Los años, la, bueno, ya nos dijo las posiciones. Yo creo que evidentemente Hips Don't Lie tiene que estar por ahí. Es una de sus colaboraciones más importantes. Shakira también ha estado en la X con canciones recientes, como por ejemplo la que hizo con The Black Eyed Peas. Ay, ¿cómo es que se llama esa canción que ella hizo con The Black Eyed Peas? Don't Wait Up. Creo. Don't you worry, Sí, sí, sí, sí. Esa justamente ha sido una de sus más recientes canciones, digamos que en inglés, y que hemos tocado acá en la emisora. Acá lo seguimos acompañando en este sábado, siendo ya las 11 de la mañana, 17 minutos. Son ustedes los que se reportan, nos escriben y nos cuentan qué andan haciendo en esta mañana de sábado. ¿Cómo les va? ¿Ya se organizaron? ¿Ya están pensando en el almuercito rico? ¿Qué andan haciendo? Cuéntenos, 318-860-9616, para que estén ahí súper conectados también con nosotros. Así es, y si quieren votar por cada una de las canciones que ya les hemos compartido, pueden hacerlo a través de nuestras encuestas publicadas en @laxcalioficial, en nuestra cuenta en X. Ya están una a una para que vayan y voten y nos dejen saber cómo quieren que estas canciones se ubiquen en la próxima edición, la número 42. Mientras tanto, nos vamos con tres canciones más. Puestos 8, 7 y 6. En el puesto 8 nos vamos a escuchar una canción que hace Sabrina Carpenter llamada Man Child, posición 8. Puesto número 7 para nuestro último nuevo ingreso en las 20 de la X. Esta canción emociona a muchos, a mí. Muchos, incluyendo a Tefa, exacto. Se llama Soda Pop, la hacen los chicos de Saya Boys y hace parte de la banda sonora de... ¿Qué? Golden, de Guerreras K-Pop. Guerreras K-Pop. Ay, perdón. Junto a Golden, ¿no? Junto a Golden. Eres mi delirio. Usted se imagina. Ese es el disfraz del próximo viernes. qué disfraz tan bacano, pero sí, la veo como difícil, ¿no? Puras pelucas moradas. Ya está por todas partes, o sea, ese va a ser el disfraz tendencia. Yo creo que este viernes nos vamos a encontrar con tres tipos de disfraces. Uno, Merlina. Sí. Ya sí o sí va Merlina. Sí. Dos, todas las de las guerreras del K-pop. Sí. Y tres, ay, no sé, uno random, de pronto los dinosaurios y los tiburones. Ok. Hasta capibaras he visto. Ay, capibaras, me muero. Ey, pero usted se imagina que en un par de semanas Soda Pop, es que mire, entró directamente al puesto 7. 10 primeras. Empiece a pelear con Golden por el número 1, así como en la película. Sería muy chistoso. Sí, se repetiría la historia. Se repetiría la historia y dependerá de ustedes, los fans. Oh my God. Wow, increíble. Increíble esta nueva disputa que llega entre lo que salió del cine, de la película, y se vuelva realidad. Oh my God. Muy seguramente dentro de 8 días va a pasar. Va a pasar esta gran pelea de nuevo. Vamos a ver qué pasará. ¿Y en el puesto 6? En el puesto 6 nos encontramos al señor Calvin Harris junto a Clementine Dulles. Esto se llama Blessing. Número 8. Oh boy. You said your phone was broken, just forgot to charge it. Whole outfit you're wearing, God, I hope it's ironic. Did you just say you're finished? Didn't know we started. It's all just so familiar, baby. What do you call it? Stupid, or is it slow? Maybe it's useless, but there's a cuter word for it. Número 7.

Un voto de confianza no se le da a cualquiera. Se le da a Juliet, observadora internacional, que desde temprano vigila que cada voto se cuente como debe ser. Ella cuida la voz de miles de ciudadanos y el compromiso de fortalecer la democracia. Porque cada observador es garantía, cada mirada es respaldo. Un voto de confianza es para quienes defienden la verdad del voto. Un voto de confianza es para ti. Registraduría Nacional. Democracia en acción. Seguimos acompañando, esta es la X en el conteo con lo mejor de la semana. Ya tenemos los datos de André y Paul Cifuentes. A ver, lo que dijo fue lo siguiente: Hips Don't Lie de Shakira. Obvio. Junto a Wyclef Jean estuvo 6 semanas número 1 en las 20 de la X y fue la canción más importante del 2006. Ok. Dios mío, 2006, o sea, hace mucho tiempo, 10 años prácticamente. Sí. André, tengo mucha curiosidad. No, 20. Tengo mucha curiosidad, muchísima, como 19, creo. ¿Tú eso lo apuntas o cómo haces para tener los datos como tan frescos? Beautiful Liar de Shakira y Beyoncé estuvo 7 semanas de número 1 en las 20 de la X y fue la canción más importante del 2007. Ok. Can't Remember to Forget You de Shakira y Rihanna estuvo 6 semanas número 1 en las 20 de la X y se ubicó en la posición número 2 del año 2014. Ok. Es así, hace casi 10 años. 11. Y efectivamente, como dice Tefa, la canción de Shakira con Will.i.am nunca estuvo en el conteo y sonó mucho. Uh-huh. ¿La del año pasado? Sí. Sí, es que Shakira ha sacado como un par de canciones después del 2015. Año 2023. Uh-huh. Ella ha sacado un par de canciones desde el 2015, pero sí, no han estado pues como muy fuertes, digamos que en nuestros conteos. Sí, pues mira, la cosa es que para sacar el conteo de las 96 de la X se hace... Bueno, pero yo creo que André tiene mucha idea de cómo funciona. André debería hacerlo este año. Sí, porque no sabes cuánto tiempo nos quita, querido. Nosotros agarramos pues como las de todo el año, las canciones que hicieron parte del conteo, en cualquier parte del conteo, en cualquier lugar que ocuparon durante todo el año, más las canciones que sonaron en la X Top Dance. Uh-huh. Esas también las contamos porque son 96 canciones. Y si dejáramos solamente el conteo con lo que suenan las 20, pues el conteo quedaría como de 60 canciones. O sea, como para darte un poquito de contexto, ya que eres tan aplicado y tan juicioso. Entonces, muy seguramente, o sea, como que tuvo prioridad otras canciones. Pero si esa canción no tocó ninguno de esos dos conteos, pues es difícil que esté en el conteo o que esté en los primeros lugares. Ahí te contamos el datico. André, un abracito, gracias por esos datos tan bacanos, por ser tan aplicado con las 20 de la X en todas sus ediciones. Impresionante. Y también cuéntanos cuál es tu secreto porque nos da mucha curiosidad. Bueno, por aquí, Marcela Aguirre dice, hola, ¿cómo están? Por aquí... ¿Cómo están? Por favor, ¿podrían poner la canción Golden? Gracias, María del Mar. Tengo 8 años y tomé prestado el celular de mi mamá. Oh, hermosura. Tu canción suena más adelante, así que no te vas a desconectar porque está en los primeros lugares. Ocupaba el puesto número 2 en la edición anterior. Vamos a ver si está allí mismo, si bajó o si subió. Vamos a ver. Soda Pop, por aquí están votando a través de WhatsApp. Alejo dice, buenos días, princesas de la X. Yo estoy laborando, saludos desde el oeste y estoy escuchando las 20 de la X con la mejor compañía, la de ustedes. Abrazos. Recuerden que ustedes también son los que nos ayudan a elegir qué canciones entran, suben o bajan. ¿Cómo? Pues a través de nuestra cuenta de X, la X Cali Oficial. Ahí está nuestro conteo, una a una están las canciones para que ustedes voten. Este conteo dura 8 días, es decir, hasta el día viernes. Pues ustedes tienen la posibilidad de votar, de proponernos también algunas canciones para que ingresen. Ajá. Y pues bueno, suben y bajan dependiendo de los votos que ustedes mismos les den. Exactamente. Vamos entonces con 3 canciones más. Vamos a conocer los puestos número 5, número 4 y número 3. Chan, chan, chan, chan, chan. Volvemos en el puesto número 5 con el señor Benson Boom. Esta vez

Número 3. Estamos en el conteo número 41 del año 2025 y la estamos pasando increíble acompañándolos con las 20 canciones más importantes de nuestra programación. Sí, ay, no, es que estoy contando las horas, perdón, estoy contando las horas y estoy mirando todo lo que está pasando en las redes sociales porque ustedes son nuestros ojos en las calles y estoy súper emocionada porque ya son las 12, ya empiezan los cierres. Ya empiezan los cierres, ya empiezan pues como la movilidad a complicarse un poquito, sobre todo en el sector del sur. Ténganlo presente, por favor, salgan con tiempo, con calma, sin afán. Por ahí tenemos un grupito con los que vamos a ir al concierto. Ajá. Entonces, no, yo no pude dormir tampoco nada anoche, me dormí a las 4 de la mañana, estoy sobreestimulada. Entonces, felices medios sobreestimulados días para todos. Me encanta, qué emoción, qué contando emoción. Contando los minutos ya. Ay, sí, qué bacano, en serio. Hay gente que ya está haciendo la fila, ¿no? Para ingresar. Ay, yo creo que yo... Así no lo... Me cuesta. Tú que vas mañana, ¿a qué horas piensas llegar? No sé la logística. Creo que hoy en la noche organizamos la logística de mañana. Pero no has medio pensado un poquito algún horario. Si ni siquiera tengo el outfit. Ah, ok. Pero ¿por qué se dejó coger tanto la tarde, niña? Dios. ¿Usted cree que yo estaría así de tranquila sin tener mi outfit? Ayer fui al centro a conseguir mi magna camiseta chaquiresca. ¿Y cómo le fue? Bien. ¿Bien? Bien, pero solamente la encontré en un lugar en específico, justamente por la hora. En el centro. Qué bien, qué bien. Apoyando a nuestros dueños de negocios. Sí, carajo, qué chévere. Y me atendieron tan lindo las chicas que me atendieron, hermosas. Qué bacano. Y quedaste a gusto con tu camiseta. Hermosa. Lo máximo. No veo la hora de... No me la puse temprano porque es que usted sabe que con estos climas en Cali, uno después ya a las 10 de la noche que va a salir Shakira, 9 y media, pues, ya uno ahí todo oloroso. No. Si es que... oloroso sí sudó mucho. Pero oloroso también si es que se fue para su casa y se emparamó. Porque esa es otra posibilidad. En Cali estamos con ese clima medio loco, entonces sí, mejor que se la ponga ya para ir para el concierto. Bueno, saluditos. Por aquí Ublio nos escribe, nos dice, hola Lu, la voz de seda. Ay, vio. Ay. Tefa, excelente voz. Lo mejor de la radio joven en Cali, la X. Bienvenida Shakira. Un abrazote. Gracias, querido Ublio. Leonardo Vargas dice, Soda Pop, qué bien que esté en el listado. Mi hija y sobrinas me volvieron fan de las guerreras K-pop. me encanta cuando los adultos se dejan contagiar. ¿Qué les parece si nos vamos ya a descubrir cuál es la canción número 2? Y cuando sepamos cuál es la canción número 2, de una vez ya vamos a saber cuál es la número 1. Pero antesitos, Dios, me permite seguir dando una pequeña información que se me había olvidado antes. Cuéntanos. De que ya nos vayamos. Vea, para el ingreso a Shakira, las puertas se van a abrir a las 5 de la tarde. Uh-huh. Grupo Niche empieza a las 8 de la noche. Shakira, 9:30. Esto para el 25 y 26, para que lo tenga usted también ahí dentro de sus cuenticas. Listo. Las recomendaciones, tengan en cuenta que hay algunos elementos que son permitidos y otros que son prohibidos. Esto va a mejorar la experiencia en el evento. La silletería, ojo a esto, va a ser numerada y respetada. Si usted tiene algún problema con este tema de la silletería, se puede apoyar en el equipo de logística del evento. Para la seguridad y por la seguridad de todos, habrá requisa en la entrada. Recuerden que la seguridad en el evento es responsabilidad también de todos, ¿no? Por favor, reporten cualquier eventualidad. No se permite el ingreso a personas en estado de embriaguez, bajo los efectos de sustancias psicoactivas. No se tolerará ningún tipo de discriminación ni acto de violencia. Recuerden que los que van con niños, porque este concierto también es para los niños, el ingreso... es por una zona en específico. Entonces búsquese de una vez también el mapa, porque al evento los niños de 7 años en adelante son los que van a poder asistir. Ay, es que tengo 6, es que tengo 5. No se puede. Pilas con esto. Y pues hay unas zonas destinadas para tal fin. Entonces, por favor, bríndenles toda su atención y acompañamiento a los chiquitos. No los dejen solos, siempre de la manito. No importa si tienen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, siempre de la manito. Si no se dejan, venden unas correitas para los niños. ¿Usted lo ha visto? Me encanta. Pues sí, hay que ser recursivos. Bueno, lo que sí usted puede llevar al concierto de Shakira: celulares y baterías portátiles, maquillaje, lo que le contaba, pero sin espejos, sin vidrios, sin tijeras, sin pinzas, bloqueador solar, obviamente, gafas de sol, usted puede llevar su impermeable, sombreros y gorras, gel antibacterial, pero máximo de 100 mililitros, maletas, carteras de 30 por 30 por 15 centímetros, de preferencia, transparentes de plástico, vinilo o PVC. ¿Listo? Listo. Pero yo no me encartaría, yo no llevo ni maletas ni morrales. Lleven un cangurito. Pueden llevar unas bolsitas pequeñas de mano, pueden llevar canguritos de máximo 11 por 16 centímetros y bolsas de almacenamiento transparentes tipo Ziploc. Esto es lo que sí pueden llevar. Lo que no pueden llevar: armas, cuchillos, cadenas, sí, pero pues cadenas como por ejemplo cuando usted amarra su billetera, sí, a ese tipo de cadenas. Sí. Cigarrillos, vapes, encendedores, cajetillas de cigarrillos. artículos inflables, es decir, bueno, artículos inflables, sillas plegables, instrumentos musicales, sombrillas, cámaras de fotografía, tampoco pueden llevar, walkie-talkies tampoco pueden llevar, bengalas de cualquier tipo de elemento tampoco, alimentos o bebidas tampoco, mascotas tampoco, apuntadores láseres tampoco, drones tampoco, morrales de gran tamaño tampoco, camisetas alusivas a equipos de fútbol, aerosoles, cinturones con chapas grandes, son los artículos que ustedes no pueden llevar. Disfrútense el evento, respeten la silletería y bueno, a pasarle increíble. Espero que hayan tomado notita, chicos. Seguramente sí tomaron notita de todas estas indicaciones y las van a tener muy en cuenta porque la idea del día de hoy es pasarla increíblemente. Así que, bueno, hoy será un día para la historia. Esperemos que todos lo vivan de la mejor manera. Saludos, saludos. Antes de irnos con la canción número 2, Carol nos dice muy buenos días. Un gran saludo, chicas. Ya estoy emocionada. ¿Cuál es el número 1 hoy? Ya casi nos vamos a dar cuenta. Jeffer Cortés dice, Golden será la número 1. ¿Podrían programar, porfa, después del conteo, Coming to My World de Kylie Minogue? Wow, claro que sí. Sí, muy buena canción. ¡Listo! Tefa, te doy el honor. Bueno, charan, chan, chan, chan, chan. La canción número 2 para esta semana en las 20 de la X, que pierde una posición, que lleva ya 28 semanas en nuestro conteo, es para Alex Warren y Ordinary. Casilla 2. Número 2. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You're laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on the vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, but your sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we. Jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, ground sanctuary. Shatter me with your touch, oh God, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found. La X. Is my anxiety. If it was up to me. X más música. Son las 11:55 en la X96.5. Evolucionamos porque cuidarte va más allá de la piel. Evolucionamos porque cuidarte es amarte. Ahora somos MDB by Medipiel. Constructora Meléndez te invita a conocer Tierra Linda de la Planicie. Termina este 2025 con vivienda propia. Solo por este mes aprovecha bono de regalo de 32 millones y vive en un entorno rodeado de naturaleza. Carrera 122 con calle 45 después del autocine, a 5 minutos de la ICESI. Info al 318-946-8531. Te esperamos. Esta es la X96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. La verdad, bueno, ustedes ya saben cuál es la número uno. Lo único que están esperando es que se anuncie de manera oficial. Exactamente. Vamos con el resumen. Puesto número 20 para Drake con Nokia. Puesto número 19 para Lady Gaga con The Dead Dance. Puesto número 18 para Morgan Wallen con Love Somebody. Puesto 17, Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Puesto 16, Justin Bieber con Daisies. Puesto número 15, Ed Sheeran con Azizam. Puesto número 14, Leon Thomas con Mood. Puesto número 13, Tate McRae con Sports Car. Puesto número 12, Chappell Roan con The Subway. Puesto número 11 para Sabrina Carpenter y Tears. Puesto número 10 para Wiz the MC junto a Tyla con Show Me Love. Puesto número 9 para Ed Sheeran con Sapphire. Puesto número 8 para Sabrina Carpenter. Uno de los ingresos más emocionantes en el puesto número 7. Saya Boys con Soda Pop. En el puesto 6, la colaboración entre Calvin Harris y Clementine Douglas. Esto es Blessings. Arrancando el top 5, tenemos a Benson Boone. So mystical Magical. Puesto número 4 para Mark Inchin. Crystal con Dior. Puesto número 3 para Raven Lainey con Love Me Not. Y en el puesto número 2, recién la escuchamos, 14 semanas alcanzó a cumplir en el número 1, Alex Warren con Ordinary. Y ha llegado el momento que todos estaban esperando desde las 10 de la mañana para este sábado maravilloso e increíble. El momento de conocer cuál es la canción más importante para esta semana. Una canción que surge justamente de una película maravillosa que nos enseña mucho más acerca de este género que para muchos de nosotros estamos apenas conociendo, y es el género del K-pop. Pues sí, las guerreras del K-pop y Huntrix con Golden de nuevo ocupa la casilla número 1. El otro fin de semana vamos a estar, Dios mío, pero todos agarrados de la silla, porque yo sé que Soda Pop y Golden, ¡wow!, se van a dar guerra. Número uno. Gracias por escucharnos, chicos. ¡Chao!

La X está al aire.